Miércoles. Dios con nosotros. Lee Juan 1:14. ¿Cuáles son las implicaciones asombrosas de ese texto? ¿Qué nos indica acerca del carácter de Dios? Piensa en el tamaño y la complejidad del universo mientras consideras cómo responderás esta pregunta. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Durante los siglos XVIII y XIX surgió una idea, que fue fruto de la revolución científica llamada deísmo. Aunque enseñaba que Dios nos había creado, este Dios, lejos de involucrarse en nuestras vidas diarias, nos dejó abandonados, básicamente para arreglárnosla solos. De acuerdo con este concepto, el mundo es como un reloj al que Dios le dio cuerda y luego lo dejó. Dios creó sus leyes naturales y nosotros aquí tenemos que vivir dentro de esas leyes lo mejor posible. Es como si un padre cría a su hijo hasta que su hijo tiene 18 años y luego le dice, «Hijito, ahora te las arreglas solo. No te veré nunca más. Buena suerte». Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese no es Jesucristo, que llegó a ser uno de nosotros, que vivió entre nosotros, que tomó sobre sí nuestra humanidad y en esa humanidad murió por nuestros pecados. Es el Dios descrito en Juan 1:14. La palabra griega traducida habitó, es que no, en Juan 1:14, significa levantar una carpa o vivir en una tienda. Cuando Jesús vino a este mundo, no vivió a distancia de la gente a la que ministraba. Él puso su tienda, entre ella, viviendo y trabajando entre ella, relacionándose en el nivel de ella. Mateo cita la profecía de Isaías acerca de que la Virgen daría a luz a un hijo llamado Emmanuel, y la aplica directamente a Jesús. Hasta traduce el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Además de venir a morir como un sustituto para nosotros, Jesús vino a la tierra para mostrarnos exactamente cómo es Dios. En una ocasión, Felipe le pidió a Jesús, muéstranos al Padre. ¿De qué modo respondió Jesús al pedido de Felipe? ¿Qué nos enseña la respuesta de Jesús acerca de cómo es Dios? ¿Qué aspecto de ese carácter resultan muy claros? ¿Hay algunos que te perturban? Si es así, ¿cuáles son? Si tienes alguna preocupación, tráela a la clase. Juan 14:8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.